Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Hace Sueño. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien, pero no sueño de siesta, sino sueño de madrugar. ¿Quién, tú? No, tú. Oh, no, no, yo no he madrugado. Ah, vale. ¿Te parecía? No, digo, como si sueño de madrugar, que no es madrugar, pero que para ti lo es. Nos hemos saltado la primera subida de volumen, pero entonces ahora ya tenemos que seguir hasta la siguiente, pero yo te voy a dar una marca. No, yo no madrugo, yo sueño de acostarme tarde la noche anterior. O sea, yo me levanto a las 12, no sé si te parece buena hora. Buena, parece a mediodía. Pero igual me dormí a las 7, por decir algo. Buena hora también. Sí, lo tenía casi todo hecho y dije, voy a quedar aquí comiendo techo un rato. Pero no es de siesta, es de irse a dormir y despertarse mañana. Es un poco esa movida. Dame droga que estanque aquí mi alma. Dame droga que genere otro caos. Que elimine estas listas de espera. Que no recuerdan que este mundo es real. Yo ya no aguanto esta mierda. Que explosione el planeta o que me marche atrás. Se me olvidó traerte. Tenía regalo de esos que pegan en los cartones de tabaco en Andorra, tío. Ah, hostia. Cada vez dan más cosas, ¿eh? Más, o sea, me ocupa más los regalos que el tabaco en el maletero. Claro, es que ahora pueden los fabricantes de tabaco todo el dinero que se gastaban antes en publicidad. Ya ahora lo pueden gastar directamente en regalitos. En regalos. Eso en España debe estar prohibido. ¿Hacer regalos? Hacer regalos con el tabaco. Sí, porque los mecheros ya no se pueden regalar. Ya no hay mecheros de marcas de tabaco. No, pero en mi barrio cuando compras un cartón en el estanco, sí, te regalan un mechero, pero de los que te rompe el dedo, ¿sabes? Hay unos que en vez de ser una rueda, es como un hexágono. Sí. Eso te rompe el dedo. Eso ha ido para atrás. El hexágono. O sea... O el mechero. El mechero, el señor Clipper o, sí, o el señor Big, quien sea, ha hecho eso porque ha estado muchos años siendo redondo y funcionando bien. Sí. Y siempre hay algún ingeniero... Sí. Que lo mejora. Que decide mejorarlo, aunque nunca es no, mejorar. No. Siempre es empeorar. Pero así como para gastar dinero. Luego está el otro hándicap de comprarte el mechero recargable, pero que ya no lo recarguen. Sí. Porque está prohibido. Claro. Y darme el mechero también está prohibido. Ese hombre estaba cometiendo un delito. ¿Sí? Sí. Porque incita al fumeque. Supongo. No se puede regalar pero mechero. Si me he comprado un cartón de tabaco. No, no, no puedes, lo tienes que pagar. Ya, pero me dé o no me dé el mechero. Me voy a fumar. Sí, o sea, sí, no. Cáncer me lo llevo. No, no, si eso está claro. Eso está claro. Eso es como las bolsas de plástico. El packing no las cobra, no las han quitado. No. Pero te las cobran. O sea, quitarás. ¿Es malo? Las bolsas de plástico son malas. Creo que no. Eso dicen que son malas. Si tiras un millón a la playa una noche de agosto. Claro. Eso dice que son malas. O sea, entonces, ¿con qué se hacen las papelas? Claro, es eso que a ver si está dejando unos restos de algún monóxido. Debe ser malo tirarlas en las papelas y no lo estamos metiendo. ¿Tirarlas al mar? Sí. Debe ser malo. Dice que hay una isla de plástico. Pero sí. Pero no me parece tan mala idea, ¿no? El otro día llené un contenedor, o sí, sea, por si me escucha alguien así... De reciclaje, o sea, un contenedor, no sé de qué color era, no me preguntes el color, era un contenedor y lo llené de broza. Pero hasta arriba. Es exactamente broza. Broza como ramas. Seco, esto, todo secazo. Eso me iría bien en mi casa. Llévatelo para allí, para mi casa. Pero... Para chimenea. Hojarasca. No, no, no tronco bueno. Bueno, sino hojarasca. Hay que empezar por algo. Antes del tronco bueno. Tiene un contenedor de esos. Y yo mientras que lo estaba llenando pensando, ¿esto es bien o es mal? Eso es orgánico, ¿no? Entiendo, ¿no? La mierda de perro va en el orgánico, ¿no? Entiendo, ¿no? Todo eso es bueno. Es bueno para hacer compost, ¿no? ¿No tenéis compostera? Eso ahora se lleva mogollón, ¿eh? En los barrios. No, pero el otro día vi una señora con sí, un bote de suavizante en la mano, llevaba un perro. Sí. Y en la otra mano llevaba un bote de suavizante. Que son muy grandes así, esos botes. Sí, sí, así. Y entonces cuando recogió la mierda del perro, sí, a lo que había quedado de restos, cogió con el suavizante eso, así apretó y salió así como detergente y como, como una limpieza. Que lo vi bien. ¿Al perro o al suelo? No, al suelo. Oh. O sea, lo vi así como de una educación exquisita. Hombre, si después hubiese tirado al perro dentro del órgano, del contenedor de orgánico, se corona esa mujer. Y se vuelve con el bote, claro, para casa. Claro. O sea, se vio que es una cerdada. Supongo que ella mismo diría: esto es una cerdada. O sea, tener un perro es una cerdada ya en sí, ¿eh? A lo mejor hay gente que los perros le fascinan. Ya, estupendo. Que es el mejor amigo del hombre. Estupendo. Es el mejor, en realidad es el mejor amigo del hombre que no tiene amigos. O sea, tener un perro es estupendo. Y ir recogiendo las mierdas por ahí también. Sí. Y ya está. Y con el bote de detergente y todo eso. Y el huesito ese colgado del collar donde llevan las bolsas. Pero eso te hace un montón de compañía. Muchísima. Y darle darle besos en el morro al perro, sí, y todo que eso. Te pegue el lametón, es un pastor alsaciano. Eso está súper bien. Igual has pillado más que en la discoteca en el último mes. Eso está súper bien. Todo lo que sea el contacto con, sí, animales. Sí, es que enriquece. Enriquece. Porque tienen una sensibilidad que es muy diferente. Claro. Oye, el niño del pozo ese ya. No pueden tirar cemento en el agujero y ir a otro tema. El ingeniero. ¿Tú has visto el ingeniero? El encargado. Ese hombre. ¿El encargado sabe que el que hizo el agujero lo hizo en una noche? Exacto. Llevan ya dos semanas. En una noche. Y decía, porque estos agujeros tienen poca precisión y tienen normalmente una desviación de lo que es en la entrada, sí, a lo que es el largo, en 100 metros puede tener hasta una oscilación de metro y medio. ¿Qué problema es ese? No llega a medio metro. El cabrón lo clavó. Lo clavó. Anoche, pero de noche, ¿eh? A oscuras, ¿eh? Pero ¿tú crees que ese hombre...? ¿Con qué lo hizo? No sé, pero hizo 100 metros para abajo. Sí. 100 metros para abajo, hostia, que no hay broca. O sea, tú vas a poner una broca de 100 metros. No hay. Broca no hay, ¿eh? No. 100 metros. Llevan recorriendo, están pidiendo así tuneladoras y cosas. A ver, la marca y cosas así. Tuneladoras. ¿Qué hablamos el otro día? Que tenía que venir gente de fuera. Hombre, no. A solucionar. Lo va a hacer un señor de Málaga. A solucionar. Ha venido gente de Suecia. Gente de. Y no ven. No ven manera de hacer lo mismo que hizo un señor del pueblo ese en una noche. A mano, porque ahí no sería una maquinaria. ¿Qué va? Ese hombre va a cargar con una. Excavó 100 metros. ¿Por qué no han ido ese hombre directamente y decir, mire, usted tiene que hacer exactamente lo mismo que hizo ese día, eso pero es, que quepa una persona? Usted tiene que meter la broca que metiera, la que sea, poner en la puntacita sudamericana, que se pegue el niño y tirar para arriba. No, pero cuando los que somos un poco perezosos. Sí. Digamos, sí, que no somos profesionales de esto. Cuando hacemos una broca del 5, por ejemplo, sí, y el taco del 6, pero solamente tenemos una broca del 5, sí, como personas miserables que somos, ¿qué hacemos? Mover el taladro para ovalar y que quepa el taco. Bueno, hay dos opciones. Que tenga solo broca del 7 y el taco sea del 6. Que entonces taco con un poco de papel de periódico alrededor. Cuando tenemos que hacer un agujero todavía más grande, sí, ¿qué hacemos? ¿Va a dar una vuelta a la mano? No, cogemos, hacemos un agujero paralelo al otro y lo ensanchamos, así. ¿Eh? Eso es lo que hacemos los profesionales de esto. ¿Por qué? Decir, si por un agujero, ese hombre tenía ya la herramienta ahí al lado. No se la tenía que ir a buscar a ningún sitio, ni a Suecia, ni nada. Ese hombre lo tenía ahí. Pueblo, que no es Totana, Totalán. Hace uno y luego hace otro. Si tardó una noche, ese hombre tardó una noche en hacer un agujero de 100 metros. Sí. Ahora tenía que hacer uno de 50 solamente, o sea que media noche. Ya son 6 horas. Bueno, imagínate que el lunes y vas a buscar a ese tío y está en el puti. Gastándose el dinero del primer agujero. Y está haciendo otro agujero en el puti. El martes, que ya no va al puti, el martes te lo hace, en un día. Te lo hace, pero te hace 4 así y ya cabe. Ya, claro, ya ha hecho un agujero grande. Sí. Hay muchas cosas inquietantes. También he oído que cuando esa obra, que es como la Sagrada Familia, acabe, abajo los mineros solo pueden estar media hora porque no hay oxígeno. ¿Qué esperan encontrar al niño allí? Vestido de buzo con un snorkel o... Si no hay oxígeno para nadie. No hay oxígeno para nadie. Suponiendo que esté, que no cabe. Pero es que una cosa más... Después de todo esto, darle mil vueltas, que si ahora una tuneladora, que si ahora esto, que si no pueden subir... Ya, roca dura. No puede, roca dura, todo claro, eso. ¿Qué esperaba encontrar? Por spam. 100 metros de por spam, una beta. Después de toda esa historia, cuando trajeron la supertuneladora esta para hacer agujero, se dieron cuenta que solamente excavaba 50 metros para abajo. Ya. Y entonces han tenido que rebajar. Como ya no había más, ha dicho, pues le quitamos a la montaña 30 metros para que empiece ya 30 metros más abajo. Pero si el del pueblo hace 100. Claro, pero si es que... ¿Allí quién hay? De esas 300 personas, ¿han hecho algún psicotécnico para ver las que son válidas y las que no, que se vayan a su casa? Pero si hay mineros que las minas llevan cerradas 50 años. O sea, ¿qué experiencia sí, pueden tener? La que tú y yo. Claro. ¿Alguien ha tirado un cacao lá para abajo rodando por el agujero? Para que el niño no se deshidrate. Una palmera de chocolate y un cacao lá. Yo, mira... Esto lo está todo patrocinando Telecinco, ¿no? Supongo que son las peores personas que hay asume la factura en el planeta, ¿no? 100 metros no es mucho, ¿no? O sea, para meter la cabeza así en el agujero y gritar el nombre del niño, oírle que llore o algo, se oiría, ¿no? Es un tubo. No está open. ¿Se puede pedir que cierren una televisión? O sea, ¿eso hay algún sitio donde me pueda dirigir yo para decir que cierren Telecinco? Supongo que sí, ¿no? info@jorgejavier.org o... ¿Y por qué no se hace, digo? Porque no alguien con más criterio que yo, porque yo cerraría todo, pero alguien así que diga, quizá Telecinco tendría que plegar, o sea, dinamitarlo, no sé, o hacer algo. O que en casos como ahora, que son del niño así, que no lo aborden Ana Rosas, gente que no está muy preparada, que vuelva a Crónicas Marcianas, bastos. Que mira, que venga el padre de las niñas de Alcácer. Estaba el otro día el padre... Está en la cárcel ese hombre. No, el de Mariluz. Tú sabes que... Uy, el gitano ese, ¿no? Que dice que los que lo mataron son unos perros judíos. Bueno, respeta tú también los colectivos, empieza por casa, ¿eh? Ese hombre está diciendo... España y el PP... está con el niño este que está bajo tierra. O sea, como diciendo... le mandamos toda la fuerza a España y el PP, porque ese hombre se ve que es del PP. Sí, pero poco no... me parece, ¿eh? Lo hacía más como de Vox. Pero no sé si es necesario que... No sé. Que colectivos como la etnia gitana apoyen a partidos fascistas. Claro, no vas sé. A palmar el primero, pero... no sé si eso... Hemos venido a jugar necesario. Como nosotros tres. No sé si es necesario. Esa gente revoloteando, o sea, periodista, todo este, es toda esta gente. Ya. Eso no se puede hacer un cordón, digamos, a 15 kilómetros del punto S para que no se acerque nadie. Quitarles poderes. Como cuando un abuelo chochea que no puede hacer un testamento loco y eso. Claro, exacto. Exacto. Tú, una persona mayor, ¿no? Sí. Que tiene su dinero propio. Sí, pero ese hombre se vuelve loco y decide... dejárselo a un panda del fondo. O quemar el dinero y tirarlo por la ventana. Pues eso no se puede hacer, porque viene un señor y dice, este hombre no está bien. No. Y coge y se lo... Pero a lo mejor se queda él el dinero y todo. O dice, no, este dinero lo vamos a invertir. Cuando ese hombre... Le quita los poderes y se lo dan a un sobrino, a un nieto, que ahora viene, que está volviendo de la masía de Gabá, que no sé qué ha ido a hacer. Y a eso le dan los poderes. Claro, a esta gente no se le puede quitar, digamos. No se le puede esto fundir a negro. O sea, como, por ejemplo, empieza así. Joder, como me encantaría ese concepto. Claro. Que fueras un día que viniera un notario, te viniera a la puerta y te dijera, vengo a hacerle el fundido a negro. ¿No? Que vaya así como... La música que suene cada vez más flojita, fade out y... Como que vaya alguien con responsabilidad, con una orden judicial o algo así, se presenta ahí en Mediaset. Y cuando vaya a empezar Pedro Piqueras o alguien esto, decir, corte. Eso esto, es, precintar la puerta como la Urbana. ¿Precintar la puerta? ¿Qué hace la Urbana cuando hay alguna cosa? ¿No pone ahí como un celo o algo en la puerta para que ahí no entre precinto. Nadie? ¿Precinto? ¿Un precinto? ¿Eso no se puede hacer? Yo sí, creo que sí que se puede hacer. Hay motivos, pero ¿no? ¿Pero Telecinco cierra? ¿O es como un aeropuerto rollo Barcelona que siempre está abierto? Eso siempre está abierto. No cierra, ¿no? No cierra. ¿Cuándo le pones el precinto? ¿Se quedará gente dentro? Bueno, es lo mismo. Bueno, sí, también. Pero ahí por la noche hay gente currando, ¿no? Yo pasé hace poco, cuando fuimos de Madrid a Pamplona con Babún, pasé por delante de la infraestructura de Telecinco. Nunca había pasado. Yo no he pasado nunca. Naves, ¿eh? ¿No? Es como una manzana entera de un polígono industrial. Claro, para nada. Para el Salva, ¿no? Que igual ni lo hacen ahí. Claro. Igual está claro. Cuatro cantos. Para nada. Para nada. Para nada. Eso no es necesario. Ya. Lo que te ahorras de espacio y de... Te lo puedes gastar en hacer pozos. por toda España. En el número 5 tengo Barça TV, que no, o sea, también es muy buen canal, ¿no? Que no sé si es. En Barça TV puede ser que solo jueguen o niños o chicas a fútbol, que nunca jueguen los grandes. Yo solamente lo pongo cuando es partido del Barça. Sí, que dan otra cosa. Que no lo dan. Sí, dan el último entrenamiento. Que dices, qué guapo está esto, tío. No, no. Dan el partido en directo, pero no lo retransmiten. Hay dos señores, tuve dos señores que están en una cabina de retransmisión, sí, y te cuentan el partido. Y la cámara les enfoca a ellos. Sí. ¿Y por qué no la giran y lo vemos? Claro. Qué fácil. Claro. Joder, si un trípode. No, no. Si ellos, o sea, ellos están dentro del campo. Sí. Es Barça TV. O sea, que no los van a detener porque den imágenes, porque están, o sea, claro, ellos son de la casa, digamos, ¿no? O sea, claro, otra cosa es que eso fuera. Pero tú, ¿cómo sabes que están en el campo? Real Madrid Televisión. ¿Ves pasar gente con bocadillos alrededor a la hora del intermedio? Si fuera Real Madrid Televisión, sí, y está dando el partido del Barça, pues puede decir, hostia, esta gente, claro, ¿no? Pero si es Barça TV, claro. Esto con COVID antes, Barça TV, vamos a dar el Barça. Estamos ya en el campo y tenemos la cámara. Claro, tienen la cámara, está, pues. Gírala. No, está enfocándole a ellos y ellos te cuentan. Y entonces, cuando enfocan el campo, solamente enfocan el banquillo y al entrenador. Ya. Así me trago yo un partido, Viendo calentar solamente a los laterales. Y Barça Leganés y cosas Barça así. Barça Leganés, ¿no? Esto. Y los otros comentando así, diciendo, parece que va a salir a calentar Dembélé. Y entonces ves a Dembélé así por esto y ya, eso es lo que hay. Pues eso es preferible a tener Telecinco en el 5. Ya, de hecho estaba pensando que a lo mejor Barça TV tendría que retransmitir así de lamentablemente los partidos del Madrid para hacerle daño. Claro. No los del Barça. Barça tienes que dar una imagen mejor que apuntar a un chico y a un becario. Y enfocan las gradas también, a la gente del público, sí, así como cuando va a chutar, así que la gente así como se levanta, como diciendo ¡uy, casi! Ey, ya. Pues cuando enfocan a las gradas, ¿qué clase de persona va, es socia del Barça? Porque te digo yo que, hostia, no sé, me da entre pena y asco la gente que está en las gradas. Es como lamentable. Son como turistas todo, ya no hay gente. Claro, no hay gente con barretinas y gente con el bocadillo butifarra. Vestidos del Abi, el Abi del Barça. Claro, no hay gente de eso con barba blanca. ¿Tú te acuerdas del señor ese con barba blanca? A lo mejor con 100 llaveros. Claro. Cosas así. Con pins en el sombrero, eso. Sí. Eso no hay, ya. Ya no hay. Es gente como... Como Manuel del Bombo, que ya se ha jubilado. Y no ha habido relevo generacional. Gente con turbante y no sé cómo. Ya. Dice que estamos en un partido de polo ahí. Ya, una familia que ha llegado de Bogotá para ver un Barça Leganés y se vuelven. Que deben ir apretados a fin de mes. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pues la globalización, adicto. Eso es malo, ¿no? Claro. Es que todo se globaliza, pero primero se globaliza la mierda, luego lo otro ya veremos. ¿La gente dice que es bueno o no el concepto global? La gente cree que dice que es bueno, pero porque no saben que solo se globaliza la mierda. Ya. Es decir, que la calidad de la farla aquí no es la de Medellín. Claro. Eso no se va a globalizar. Eso no. Porque tú se va a globalizar que han agredido a Inda otra vez. Pero es mejor que la gente, por ejemplo, sí, que las tribus estén en el Amazonas, los gallegos estén en sus aldeas, en los pueblos. Eso es lo bueno, ¿no? Como que la gente esté apartada, ¿no? Claro. Que no haya el mínimo roce. Exacto, que no haya contaminación entre unos y otros. Claro. Yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Claro, y los idiomas, el catalán, todo eso. Claro, todo eso es hay lo que bueno. Hay que protegerlo. Eso es lo bueno. Ya. ¿Y quién dice porque que a no? La que se mezcla el gallego así un poco sale Portugal. Penuda purria, claro, de países. Hostia puta, hay que vigilarlo. Que me han dicho que te traen olivas así. Cuando vas a un restaurante, te traen olivas así sin pedirlas y que te las cobran. Y te las cobran. En Portugal. Pero si a ti te dan asco. Por eso digo, o sea, una cosa que no quiero ni gratis. Imagínate, tú imagínate que yo fuera a Portugal, que yo. Ya. O sea, las olivas ahí son como los palitos largos de los italianos. Exacto. O sea, ese rollo te traen las olivas así como que te lo cobran. Que me da mucha rabia estas cosas, que ya te traen cosas que no has pedido. Hombre, pero si ni gratis, ¿eh? Si luego cosas que te he pedido no me las cobras. Eso y esto sí. Como un gran sorteo, eso sí. Eso lo veo bien. Si no me cobran la botella de vino, porque hay como un sorteo. No, bien. Quiero cosas gratis. No. Es que no quiero, no sé por qué. O sea, ya, ni los chupitos esos del final, de garrafa. Hay un equipo de investigación de eso, ¿eh? No quiero nada. Quiero que me hagan lo que tú has dicho. O sea, que cuando tú, de lo que has pedido, te diga, le invitamos a los cafés. O alguna cosa así que me han hecho a mí alguna vez, ¿no? Sí, diciendo, los cafés invitan a la casa. Que dices, joder, ¿no? Muy bien, sí. Me parece. Sí, que no pensaba tomar, pero me voy a pedir un carajillo. No, no, que ya te la has tomado. Ah, ya te la has tomado. Y el señor decide no cobrártelo. No te avisa antes. ¿Cuándo me vas a llevar al Loro Charlie, ahora que hablamos de gastronomía? Pues ya está bien. Hostia, cuando quieras. Las fotos son muy jugosas que he visto, de un pan de ayer, así muy bueno. Qué sitio más excelente, ¿Cómo se puede dar de comer a tanta gente tan bien, a buen precio y con esa inmediatez? Es que ahí no ha ido Chicote, eso lo han hecho ellos. ¿Tú sabes que te invitan a una caña en el Loro Charlie solamente de entrar? ¿Y siguieron una Fanta? O una Fanta. Ajá. ¿Solo entrar? Solamente entrar, que tú... ¿No te haces sospechar que es una puta mierda de sitio y tienen que darte una caña para que no, vayas? No, que va. Solamente entrar así, cuando entras por la puerta, sí, si y hay un camarero que te está dirigiendo... No hay un letrero de no se puede ir al baño ni cosas así, de prohibición. Ya te está diciendo... Mesa 521. Claro, ¿no? Y te lleva hasta la mesa y le dice... quiero una cañita e invita a la casa. Ya invita a la casa. Sí. O sea, dice, joder, madre, ya estoy siendo bien atendido. Sí, como si les haga ilusión que venga. Te has sentado y ya tienes pan tostado así con tomate. Y ajo. ¿Olivas? Hostia, olivas no ponen esta gente. Esta gente sabe lo que hace. Y... te sueltan así el menú en portafolio este transparente, sí, así escrito a mano, y le pides el primero, puede que pase a lo mejor de 30 a un minuto a que tenga ya plato encima de la mesa. Caliente, ¿eh? ¿Cómo me gusta la comida caliente? Ya, a mí me gusta mucho la comida caliente y me dan mucho asco las bebidas calientes. Sí. Infusiones, sí. Cremas, caldos. Sí, todo eso me da mucho asco. Sí. Comida caliente, bebida fría, a poder ser. ¿Por qué en los restaurantes estos buenos? Sí. ¿Por qué la comida? Porque tú ves que dice ahora emplatar y ves que está media hora poniendo el perejil ese en su sitio. Oh, eso. Vinagre de Módena. Eso está frío ya, ¿eh? Sácalo. Eso está frío. La comida tiene que ser caliente. ¿Tú has ido a comer alguna vez a un sitio de estos buenos? O sea, de Estrella, Chiquilín, sí, y eso. Sí. ¿Y está frío o está caliente? Está calentito. Ah, está caliente. Sí. Bueno, está caliente lo que es caliente. Pero entonces deben hacer algo, ¿no? Porque entre emplatar y toda la pollada esa... Porque en la cocina hay como unas... parecen lámparas. Sí. Pero es calor. Ah, y le da por encima y se... Esa lámpara está ahí encima hasta que viene un calero, coge el plato y te lo lleva. Ah, hostia. Y se mantiene. Eso bien, ¿no? Sí. La luz esta debe ser buena, ¿no? Para los, sí, alimentos. Y más barata que la luz suele normal. Suele ser ultravioleta o algo así, ¿no? Sí. Debe o ser rayos así. Gamma o... O la azul esa de los mosquitos. O la azul de los mosquitos. Te quería preguntar, en este especial gastronomía, que ¿tú sabes qué diferencia hay entre aceitunas y olivas? Aceituna, o sea, oliva no existe el concepto. Aceituna es el fruto del olivo. ¿Y oliva? Oliva no existe. ¿Y el aceite de qué? De oliva. No hay aceite de aceituna. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces... Sí. Es que a mí me ha pasado ahora por la cabeza, porque yo pensaba, oliva igual es en catalán. No. No. No, no. A lo mejor hay aceituna una oliva... Aceituna es el fruto... O sea, el fruto de la... de no es el... no, no es... O sea, el olivo es el árbol. Sí. Y el fruto es la aceituna. Y el y árbol de la no aceituna debe venir el aceite, porque se parece, claro, a la palabra. Aceite. Pero el aceite nunca es de aceituna. Sí. Es de oliva. Tienes toda la razón. No. Ya. A ver, ahora otra. Ay, no, no, no, no, no, no. Ahí tenemos... Ahí hay un problema, ¿eh? Ahí hay un problema. No sé por qué. Puede ser... Tú sabes que hay vacas... que dan leche, otras dan carne y otras dan piel. No es la misma vaca. No hay ninguna vaca que dé las tres cosas. ¿Puede ser que haya que las olivas sean para hacer aceite y las aceitunas para comer? Estoy haciendo no, la no, del no, diablo. No, no, no, puede ser, ¿eh? No soy un maestro aceitunero. Ahora se ha abierto un frente que puede suceder cualquier cosa. No, no sé, o sea, tiene toda la razón del mundo. Pero es que lo peor es que quien se dedica a eso no sabe, no, seguramente no tiene explicación. No sabe. Porque nunca he visto una etiqueta aceite de aceituna. Eso no existe, es como yogur de naranja, eso no se ha hecho aún. Y mira que es el sabor básico en los sugus. Claro, claro. Ahí hay un problema, ¿eh? Hay gente que no está atenta a los pequeños detalles, tío. Se le está yendo ahí un mundo. ¿Eso podemos escribir a alguien? Y el aceite que es de orujo, aceite de orujo de oliva, por ejemplo, que es ya exprimir el piñón. O sea, ya no queda nada. No. No hay. Hay que rascar el volquete donde tiran las aceitunas. Eso ya rascarlo y triturarlo. ¿Sabes esos programas normalmente de Latinoamérica que sale un vertero gigante y ahí viven familias? Sí, sí. Pues hombre, eso, el equivalente en la aceituna sería el orujo de aceite de orujo. No hay aceite de orujo de aceituna. Hay aceite de orujo de oliva. Pero ¿a quién podemos escribir para esto? Porque esto yo lo he visto ya un problemón. Esto, tenemos que salir de dudas. Ya. Alguien grande así con Telecinco. Coipesol. O Coipesol debería saber. Alguien que haga las dos cosas. Que haga aceite y latas de aceitunas. Sí. Ahí hará? Sería. Ahí sería. Pero hay alguna. Ahí sería. Carbonell. La no. Española. ¿La española hace aceite? No sé. Vamos a buscar, ¿eh? Sí. O igual algún oyente sabe. Claro. Claro, interactuar mucho enviando fotos de farlopa y presidentes de gobierno. Claro. La gente está a tope. Pues sí, podemos investigar sobre esto. ¿Y si yo quisiera hacer aceite de aceituna? Primera marca en el mundo. Claro. Tengo un mercado entero para mí, ¿eh? Bueno, es más, podría decir aceite de oliva fatal. Sí, y el aceituna, y aceituna es, bueno. Es el bueno. Sí. Claro, pues tienes todo el mercado para ti. Aceite de oliva es el nuevo aceite de palma. Claro. ¿Qué es la palma? ¿O qué es palma? Debe ser las hojas esas, ¿no? De ahí. De palmera. De palmera, ¿no? Que lo deben chafar eso hasta que salga algo, como el coco, no sé. Que, claro, para que exprimir mucho ese paquete de aceite. Ya. Pues la leche de arroz, hay que apretar muchísimo ese arroz. Claro. No sé por qué lo hace. Por barato. No sé. Es que por muy barato que sea, ¿no? No y, te tomas esa molestia. Sin embargo, yo estoy en mi cabeza, la idea va creciendo. Hay latas de olivas. ¿O hay latas solo de aceitunas? ¿Hay olivas rellenas de anchoa o solo aceitunas rellenas de anchoa? Hostia, no sé, es que el sector, me pillas en un sector que no es lo mío. Igual nos hemos metido en un jardín que no viene grande. No es lo mío, pero la próxima vez que vaya al supermercado, es que no me he pasado en la vida por el sector de olivas. Mira que hay modelos. Solamente. Pero ningún encurtido. No, bueno. O sea, ¿a ti te gustan los pepinillos, por ejemplo? ¿Tú sabes que hay supermercados que tienen como una sección granel? Pero a granel, que pega un pestazo eso. ¡Qué fuerte que huele el agua ese, eh! ¡Hostia puta! ¿Cómo vuelcan ahí vinagre o no sé qué puede volcar, eh? Pues siempre, hostia, como que huyo, ¡buah! Me desvío y nunca paso por ese pasillo. Por eso te pega en la ropa, como el kebab. El ascazo que me da. Aparte, hay una cosa más asquerosa que que las olivas estas, que las aceitunas, que es el envase este con el jarrico, ese que tienen como una cosa para cogerlas. El cazo ese, eso es asqueroso. O sea, y puedes encontrarte, puedes sacar aceitunas, pero puedes sacar directamente solamente el hueso. O que algún cabrón se haya comido y haya tirado el hueso al mismo depósito. O que se haya quedado la piel, la carne por el camino. Eso no, ¿cómo lo has visto? Si tú no te acercas a eso. Pero eso es asqueroso. Eso puede suceder. Eso puede suceder, claro. Cerrada, en la fábrica de olivas barra aceitunas, ya alguien puede tirar el piñol adentro. ¿Ese líquido de qué se compone? Vinagrada, para eso, padre. Vinagrada, ¿no? Pero te preguntabas. Hinojo, ¿no? Veo así como, sí, como tronchacos y de todo ahí metido. Te quería preguntar, o sea, yo sé que a ti la oliva y la aceituna te dan, hostia, mucho asco, me da pero ¿todos los encurtidos o solo ese? ¿Pepinillos? Todo, ¿cebolleta? Todo eso me da muchísimo asco. ¿Banderillas? Nada. Todo. Me da, hostia, no sé qué me da más asco. ¿Y cómo brillan, las olivas, tío? Yo flipo, ¿cómo algo puede brillar tanto? ¿Qué sí que parece bombilla? ¿Qué asquerosidad? ¿A qué le dan eso para que brille tanto? ¿Tú has visto una oliva en un árbol? Pues supongo que las pasan por una lija o algo. ¿Tú la has visto en el árbol? No brilla. Eso no brilla, pero en absoluto. En absoluto. ¿Cómo luego puedo brillar tanto? Supongo que le pegan un paño con betún o con algo. Con cera o algo, una, ¿no? Claro. Para que eso reluzca así. Qué ascazo, ¿eh? Ya. Pues tú sabes. La fruta, es verdad que brilla mucho más en la frutería que en el árbol. La manzana y la naranja también. Naranjas llevan una capa de cera, ¿eh? Pues hay gente que aparte de comerse la mierda esa, sí, te viene, viene otra. Viene acompañado, muchas veces las aceitunas viene acompañado como de trozos de rama o de palo seco o de lo que sea. Como las pipas. Y la gente se lo come eso también. O sea, como diciendo, no, esto está rico. cebolla o ajos o no sé, tío. Putas cerdadas, tío. ¿Quién se pide eso? ¿Quién se pide unas olivas? Nadie lo pide, te lo echan ahí en la mesa. Claro, ¿quién se pide eso? ¿Qué estamos? Pero si... La posguerra. La posguerra, pero si eso es un producto, tío. Claro, habiendo fosquitos. Claro, habiendo fosquitos o mezcladito. Echa aquí un puñado de... De Kiko, con sus cacao, algo así. Kiko normal, Kiko gordo que pica. Para tomarte una cerveza, unos fritos de maíz, no sé, algo así. Pero no eches ahí... Ya, echa torrentos. Hostia puta, ¿eh? Es que estamos, exacto, estamos en un país que vive anclado en el... Si lo llaman oro líquido al aceite. Oro líquido. Y está viviendo que nadie sabe lo que es oliva y aceituna. El otro día me comí una anchoa. No sé si te lo había dicho. ¿No? En fin de año, me parece que era o algo así. ¿Te gustó? ¿Nunca habías probado? Sí, como hacía 20 años o 25, la había probado. Me flipa, pero las buenas. No me disgustó. Sí, esa era buena, por eso quizá me gustó. Había probado hace 25 o 30 años o más. Las de lata y eso están destruidas ahí dentro. Y lo noté como, lo recordaba así como un producto como muy salado y como, no sé, no me había convencido. Y con la anchoa hay como un trato bastante injusto, como en el mejillón, que vienen muy apretadas en la lata, me hacen sufrir. O sea, no puedes poner una lata un poco más grande y que vengan holgadas. Que tú de una lata de anchoa sacas una y te las llevas todas de lo pegadas que están. Hostia, respeta, ¿no? Un poco al cadáver ahí. ¿Puede que haya un binomio entre alcachofa y anchoa? O sea, que haya como un tipo de tapa que pinchan una anchoa encima de una alcachofa. Sí, pero alcachofa creo que también avinagra, ¿eh? No he probado una alcachofa en mi vida, pero me parece un producto como una tortuga. Me parece demasiada cáscara para llegar a... Nadie come tortuga, ¿no? Porque tú entiendes que eso es un cascarón de la hostia, que lo que hay ahí dentro. Pero la alcachofa... Pero yo he visto muchos ceniceros hechos con lo de la chepa de la tortuga. Sí, hostia. O sea, alguien se habrá comido lo otro. Me parece de una asquerosidad tremenda, ¿eh? ¿Y cangrejo? ¿Cangrejo comes? Cangrejo tampoco es... Porque sería un equivalente a tortuga un poco más light. Ya, qué asco, ¿eh? Hostia, pero alcachofas tener que vaciar alimentos. Las alcachofas están buenas. Joder. Pero cuando llegas debe ser el centro muy pequeño. O sea, como que tienes que tirar mucho envoltorio. Pero chupas todas esas hojas de envoltorio. Y eso está rico, chuparlo. Sí. ¿Calzot sí que has probado? Hombre. Pues es ese rollo, hay que sacar una capa y lo rico está dentro. Y lo rico está dentro. Como en fojitos, hay que quitarle el plástico. Y el cromo, si aún ya no llevan cromos los... Es que los pastelitos le han quitado los cromos. Claro. Para que no haya gordos. Para incitar, claro, para que no haya gordos. Aún así cada vez hay más gordos. No hay gordos ya, claro, exacto. Desde que han quitado los cromos de Cropan y Pan Rico. Desde que han quitado los cromos y la esto... Ya no hay gordos. Ya no hay gordos. Está todo el mundo... Fitting. Que los padres de hoy en día llevan zanahorias, a sus hijos a la puerta del colegio, para merendar. Creía que era para que salgan, ¿sabes? Como... No, le llevan un tupper lleno de zanahorias. Eso es... Bueno, eso está muy bien a nivel calórico. Sí, está estupendo. ¿Y los niños se las comen o se las meten unos a otros por el culo? Porque como ahora ven porno desde los 3 años... No sé, eso es verdad, Nosotros veíamos una revista cada año, hostia, como mucho. Y a mayorcito, Joder. Y muchas más eróticas que de pollazos. Exacto, Pollazo poco. Ahora y demasiado, ¿no? Quizás. Sí. Yo creo que esto se ha ido de las manos. Si no, ¿por qué va a haber manadas de niños de 11 años violando? No te puedes, aparte... Si nosotros estábamos jugando a fútbol. No te puedes descargar nada, ninguna película ni ninguna historia esto, porque cuando te vas a alguna web de descargar para alguna cosa, hostia, te salen así como gente comiendo pollas y ojetes abiertos y esto, o sea que... Aparatos para que te crezca el nabo. Claro, que hostia, como que te violenta, ¿no? Dices, hostia, vengo aquí a descargarme D'Artagnan y hostia, estoy viendo así como... Que te viene grande, ¿no? Ya. Señoras mayores, ¿no? ¿Quieres follarte a una vieja? Hostia, si me quiero follar a una vieja, ya es cosa, no hay falta que me lo ponga la señora patarra ahí mayor. No es necesario esas cosas. Y que con lo grande que es internet, hay muchas posibilidades de que el hijo de esa mujer vea el anuncio. Claro, claro. Llame a su madre, hostia, mamá, otra vez. Claro. Estas cosas no hay que hacerlas. Ya. No tienen sentimientos quien programa estas cosas. Vamos en barrera. O Oye, mira, una cosa que sí. Llevamos ya. Sí, hostia, mucho media rato. Hora. Pon un temita que ahora tenemos que hablar del PP. Son las 4 ya, ¿eh? Claro, nos quedan 5 minutos para hablar del PP que ha estado congreso. Que esa gente bien, ¿eh? Está. Y el niño de Podemos se ha ido. Y el chaval de Podemos. No, se, mal, ha, no, menos, no se ha ido. Menos mal que no lo puse en la camiseta, que nos la dejaba ya vendía. No se ha ido. Que la han echado. Pero ya, deja el Coletas, que dice Coletas que no. O sea, no. Coletas es un va fuerte, ¿eh? Y está de baja por maternidad, dice. Bueno, vamos a pinchar a los Bell Rays de su disco Black Lightning, canción titulada Black Lightning. Ya lo tenemos hecho. Ahora no nos liemos mucho, Adicto, ¿eh? Que luego llegas tarde a tus cosas. Bueno, ¿qué? ¿Te has visto el PP? Aznar, Rajoy. Aznar ha vuelto, ¿no? Aznar ha vuelto y Rajoy. Y todos, ¿eh? Ya, hostia, Rajoy. Súper bien, ¿eh? Rajoy lo veo mejor, ¿eh? Ahora y todos, que está de acuerdo en contra de Cataluña. Follando otra vez con hombres, que es lo que a él le gusta. Que dice que Cataluña, que fatal. El de Extremadura, pidiendo el 155. Todos, ¿eh? Oye, que tiene un 50% de paro ahí en tu pueblo, ¿eh? O sea, céntrate en tus cosas. ¿Tú sabías que desde los años 20 España y Cataluña han duplicado su población en número? Y Extremadura no ha crecido ni una persona. Más bien ha menguado. Se van a extinguir esa gente. Olvídate del 155, que tienes curro en casa. ¿Cómo puede ser que todo el mundo esté tan preocupado? O sea, menos los que vivimos aquí, que no hablamos ni siquiera de nada, que todos nos ladremos. Y todo el mundo está preocupado, así, pero como diciendo, hostia, Cataluña, tal, esto, ahora sí que los vamos a poner firmes. Que dejen ya, ¿no? Que nos dejen en paz. Ya. Ya tenemos bastante con lo nuestro, ¿no? Claro, tú imagínate que ahora esa gente con el, ellos tienen un problema muy serio con el 155 que nosotros no tenemos. No, que ahora tú vayas y les cuentes lo de la oliva y la aceituna. El trabajo que se les genera allí para separarlas. Porque a lo mejor estamos comprando aceituna y no están dando olivas. Y eso es una estafa. tenía que poner, puede contener trazas de oliva. Porque a lo mejor yo he pedido aceituna, deja de darme olivas ya. Ojo, ahí hay un equipo de investigación. A Gloria Serra le puedes escribir, la de equipo de investigación, la que habla muy lento. Ella te lo puede mirar, como el cruzán. La guerra del cruzán, la guerra del pal, la guerra de la gasolina, todo eso. Ella te lo mira. ¿No lo ves? Hostia puta, ¿qué pasa con el Rejón? Pobre chaval, ¿eh? A mí me cae bien ese chaval. Pues mira, el Rejón lo que le pasa, ¿sabes cuando has dicho que en el porno hay muchísima categoría? Pues sería Mature, que se ha ido con la abuela de pero Madrid. Pero, ¿qué es de mal? Porque otra cosa es que se hubiera ido, no sé, ¿no? Con Vox o que se hubiera ido. Pero, o sea, si la señora esta, Carmena, esta señora, digamos que es como, o sea, su partido, sí, se presenta con Podemos, ¿no? Al ayuntamiento. Sí, más junto de claro, coalición. ¿Y por qué no puede ser para la Comunidad de Madrid? Pregunto, es que no sé, es que como todo esto me aburre, o sea, ¿qué está mal eso? ¿Qué hay de mal? Porque dijera, bueno, es que se va a presentar el Rejón con, con, no sé, con Ciudadanos. Yo creo que no hay nada mal, ¿no? No hay nada malo, pero se lo han tomado a mal. ¿Por qué ya se lo toman a mal estas cosas? Es como a lo mejor que son celosos. Son celosos, ¿no? Que a lo mejor cree que le está poniendo los cuernos, pero ya, no le está. Lo deja el chaval, si se le ve buen chaval. Sí, joder. Se le ve que no haría daño a una mosca. No tiene maldad. No tiene maldad, no hay que pelearse. ¿Por qué se pelean así como mucho entre ellos? Oye, ahora que has dicho maldad, adicto, me voy a ir un poco del tema. Sí, no, vete. ¿Sabes la Galería Maldad? Hombre, joder, la Galería Maldad. Fuá. Menudas tiendas de muebles hay ahí, de buenas. ¿Sabes que eso ha cambiado mucho? Que lo leí el otro día no, en el periódico. No lo sé. Olvídate de tiendas de muebles. ¿Ah, sí? Son todo tiendas de frikis. Una tienda de Harry Potter, una de Star Wars. Hostia, no sabía nada. Han hecho ahí como un reducto de todas las tiendas son del palo. Señor de los Anillos. Hostia, pues yo ahí había ido como a comprar de estas cosas que no encuentras en ningún sitio, ya. ¿Sabes? Interruptores de exterior, sí. Muebles así como viejunos. Conmutado, de exterior sí. Y conmutado, que no sé. Exacto. Si no se vende mucho. Fontini, ¿sabes? Esto de... Joder, pero Fontini nivel, ¿eh? Chaval, ¿eh? Que sacó una gama de porcelana y todo viejuna. Claro, claro. Tengo toda la vida así. Cosas así. Pues, hostia, no sabía nada. Olvídate de BJC y... Nada, ¿eh? Hostia, en Rubí, ¿eh? Están BJC. Eso tuvo su momento. ¡Joder! Luego Simón le comió mucho terreno. Simón lee esto. Sí. Dulot, ¿eh, Simón? Y luego salieron unos alemanes, no recuerdo el nombre. Fua, se lo llevaron. ¡Siemens! Ha comprado BJC. No, Siemens no. Una... ¡Hager! Como de diseño. ¡Hager! No. Hostia. Yo es que conozco todas las marcas de interruptores que me digas. Donde yo curraba teníamos cuadros eléctricos, te empiezo a decir marcas aquí. Ve diciendo porque yo voy a buscar. ¿Dónde se fabrican, eh? Interruptor. Ilme. No, tío. Harting. Y tampoco sé si era alemán o no. Igual eran suecos. Era como muy elegante. Email. No, email, ¿no? Hostia, no sé, se me acaban, ¿eh? Ya. Claro, es que yo aquí he puesto Suecia, pero lo he puesto un poco. Claro, así no vamos a ningún sitio. Es que estoy muy metido, ¿eh? En todo lo que son envolventes. Porque eso se llama así, ¿eh? A lo mejor en imágenes. Sí, a ver. La semana que viene te voy a traer el nombre. Vale, seguro, vale, tú traes lo que quieras, ¿eh? Que te digo yo hasta el polígono. O sea, son como más de diseño que Simón y eso que es de casa de abuelo. Pero... Al loro, hay gamas, ¿eh? Pero... Al loro con Simón, ¿eh? Simón es catalán, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Y por qué no se no llama Simón? No te metas con ello. Hombre, porque... ABB también tenía, ¿eh? ABB, Niesen. Al loro, ¿eh? Ya sea Brown Boveri. Son de Euskadi. Sí, ahora están allí. Antes estaban aquí, antes de Euskadi. Pero se lo llevaron allí a... Trapaga, Trapagarán. Atrapagarán, joder. Buah, chaval, ¿qué me vas a contar? Poligonazo, a mí? Polígono, ¿eh? Eso es de los... El más tocho igual. Hostia, es como, digamos, sería como el de... ¿Cómo se llama el de Cornellá? Sería el equivalente al de Cornellá a... Polígono Almeda. ¡Almeda! Joder, ¿cómo sabemos de polígonos, ahí está, el de polígono informática. Almeda. Ese. Que todo el mundo compra la informática ahí. Sigram, micro. Ingram, micro. Ingram Micro, creo que se llamaba. Hostia, no, de informática. Ay, yo entraba. No, ese no es mi tema. Yo, mi proveedor era él. Sí. Y entonces yo, cuando hacía pedidos así de material para curro, miraba, me quiero comprar un iPod. Sí. Y entraba en su sistema, porque yo tenía password como. Hombre, cliente, por favor. Y venía, veía los que tenían y los que esperaban. Y cuando me compré el iPod, no tenían, estaba cero. Y ponía en espera 12 millones de unidades. Joder, chaval, hostia, tiene trailers, containers llenos. Joder, Que un iPod es una caja de tabaco. Ahí estás esperando vender. Sí. Pues bueno, el próximo día ya resolvemos sobre, sobre todo, ¿eh? Sí, no sé cómo buscarlo, pero lo voy a encontrar. Claro, claro. Joder, es que yo hace muchos años que no trabajo. Hombre, Jung. Me ha venido a la cabeza Jung. Hostia, a ver si voy a decir uno que no controlas. J-U-N-G. J-U-N-G. ¿No? A lo mejor te lo estás inventando, ¿no? Puede que no sé. Bueno, que vamos a plegar. No, ahora nos quedamos, ahí esto. Hasta que salga el interruptor. Y 46. Esto vamos fatal. Y encima me he quedado así como sin cobertura. Bueno, este es un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que habla del brillo de las olivas y interruptores en general. Nos podéis encontrar donde siempre, Telegram, que ahora tenemos Telegram, Facebook, iVoox, canal iTunes, canal Comedia. Uf. En todo eso. Cerramos el programa de hoy con León Benavente, la canción Ánimo Valiente, y volvemos la semana que viene, supongo. Deu. Deu. Escalar las montañas, que recorres los caminos con paciencia, que conoces toda España y vives bajo la influencia. Sabes lo que fueron los 80, te mereces todo lo que te pase, eres de la resistencia, el cuchillo entre los dientes. Tú que has hecho tanto por la independencia y hablas un idioma casi extinguido, pareces aturdido cuando estás con mucha gente. Ánimo, ánimo, valiente. Dios.